levanta el sol, empieza mi día. Yo ya no siento amor, qué tontería. Y cuando cae el sol, empieza mi día. Yo ya no siento amor, consume tu vida. Let's go.